que nada, tenemos agradecerte la presencia, Perico, en nuestros estudios. Ya sabemos que te hemos hecho madrugar, porque es que esto de que se jubile uno, de pegarte toda la vida, ya nos dirás cuántos años, levantándote a las 5, 5:30 de la mañana a la nueva vida que tienes ahora. Claro, decirte que vengas a las 9 de la mañana a la radio es un madrugón. Pues sí, es un madrugón, pero ya sabes que yo lo hago muy a gusto venir aquí. Por tanto, al año puede hacer un día un pequeño esfuerzo. La escuela de hacer el hipócrita, ¿dónde puede llegar? 33 años dedicándote al futbito, Perico. Nada más y nada menos que 33 años. Los mismos años que conocemos a chavales que juegan al futbito, ahora también chavalas. 33 años son muchos años. Pues sí, son 33 años. Y además es ahora pues un poco curioso, ¿no? Porque chicos que he entrenado ahora van con sus hijos a jugar a fulbito, ¿no? Y es... O te hacen entrevistas. O me hacen entrevistas. ¿Eh? O sea, y eso me porque parece... Porque yo fui uno de tus primeros chicos. Pues no vamos a empezar a decir ahora qué edad. Lo que pasa es que es eso, que fíjate la edad que tengo que tener si fui uno de sus primeros chicos y lleva 33 años en el fulbito. Porque ¿no? Seguro que ahora nuestros oyentes están haciendo ya las cuentas. Eso es, bueno, pues que dejen de hacer las cuentas que son, sí, eso, muchos años. Exactamente. ¿Eh? Perico, ¿cuántas? Nosotros éramos cuatro chavales los que andábamos, además la mayoría del entorno del Zorcico donde vivías tú, alguno que nos enganchamos, casi extranjeros, éramos fichajes extranjeros, ¿no? Kiswine, Rubén y yo sí. Y tal, éramos extranjeros en el equipo, el resto eran del Zorcico. Ahora, ¿cuántos chavales y chavalas hay en el...? Ahora más o menos hay unos 145 chicos que hacen fulbito. Tenemos 12 equipos este año. Sí, un montón de equipos que porque aquí cuando damos los resultados nos o los señalamientos, Sellón, nos quedamos sin aire. Berriozar A, Berriozar B, Berriozar C, H, I, J, K. Y dices, ¿esto qué es? Sí, pues un poco la guerra, porque también para poner horarios y eso, a veces, menos mal que ya llevo muchos años, ya he escogido la onda, si no es un poco complicado, ¿no? Uh-huh. Y además este año se han apuntado más niños. Yo creo que en Berriozar deben hacer deporte de todo el mundo, porque vamos... Sí. En todas las modalidades estamos ya a tope, 12 equipos, y de 6 añicos pensábamos sacar 2 equipos, han salido 3, 2 de izquierda y 1 de castellano. Uh-huh. También hay uno de chicas, ¿no? Este año hemos hecho 9 chicas, 9-10 años, venían los padres, oye, hay un montón de chicas, dije, pues bueno, adelante. Hablé con el concejal, le dije, oye, pues mira, hay un grupo de chicas, 10 chicas que quieren jugar, y hace dijo, pues para adelante, organizamos un poco todo y... Y bueno, y ahí va, ¿no? Y entonces ese equipo estará un par de años jugando a fulbito y luego ese equipo pasará a fútbol 7. Para ti, Perico, tiene que ser muy gratificante, ¿no? Ver cómo empezabas hace tantos años con cuatro chavales, ¿no? Y pensabas de verdad que iba a llegar a tener el fulbito, el arraigo que tiene, a tener 100 y pico chavales, tantos equipos... No, lo que pasa es que, bueno, cuando empezamos en el colegio, la son de padres, empezamos a ver un equipico, luego dos, no piensas en eso, vas día a día lo que hay. Yo, bueno, ahora me quedo a gusto porque dices, bueno, 12 equipos de fulbito, otros 12 o 13 de fútbol, pues dices, joder, 25 equipos, pues... Vaya estructura, ¿no? Está uno contento. Pues mira, con todos los fallos que me dan, porque, o sea, siempre hay fallicos que pueden surgir, pero yo lo demás satisfecho. Entonces, bueno, miras un poco patas y dices, joder... 33 sí. Años todo esto montado, pues mira. Y pensar que tú eres uno de los, si no el más importante, de los responsables, o el que por lo menos plantó la semilla de lo que se está recogiendo hoy, ¿no? Pues sí, se plantó la semilla y poco a poco se fue haciendo, se fue trabajando, pues yo creo que bien, a trancas y barrancas, y hoy en día, pues, hombre, hay más, no sé, hay más pistas, más todo, y aunque todo lo tenemos saturado. Se ha hecho una pista en el polideportivo... Y desde las 10 de la mañana tenemos hasta acribillado, ¿no? Habrá que hacer otro polideportivo y otra pista, porque a este paso... No te lo crees ni tú, que te van a hacer otro polideportivo. Entonces, en momentos de crisis. Entonces, Perico pide otro polideportivo para Berriozar. Entonces habrá que llamar a Herodes o algo así, porque si no... ¿Y cómo ves el nivel de los chavales, de todos estos equipos? El nivel futbolístico. Sí. Hay equipillos, refiriendo un poco a fulbito, para no meterme con Roberto Lerga en fútbol, que si no luego me caneará, ya vendrá otro día a hablar él. Hay equipillos muy majos, ¿no? Pero sobre todo lo que tienen que hacer los críos es aprender y divertirse. Oye, que luego es muy complicado que salga un chaval, porque encima, pues eso, si tienes un chaval que destaque, te va a venir algún otro equipo grande y te lo va a quitar. Entonces también eso... Ni es la obsesión ni es el objetivo, ¿no? Y a veces es mi cabreo, ¿no? Con tan pocos años. tampoco es años que con 8 años te quieran quitar chavales, pues no me parece muy ético ni nada, pero... Y menos confundir a los padres, ¿no? Decir que algún padre cuando tiene un crío que de 6-7 años que sabe pegarle al varón ya le parece que va a ser futbolista de primera. Bueno, el problema de padres es otro tema aparte porque te vienen con cada película que no veas, ¿no? Te viene hasta con un crío de 6 años y me dice, oye, mira, Perico, ¿cómo juega mi hijo? Y joder, Merco, con 6 años, ¿qué va a jugar tu hijo? A fútbol, sí. Oye, que se divierta, que esté con los amigos. No se cae mucho al suelo, ¿no? ¡Buah! Mira, que se lo pase porque, bien y ya está. Porque ¿cómo vivís cuando se acerca alguno de esos ojeadores del Pamplona, del Chantrea, de Osasuna y tal, les calientan un poco la cabeza a los padres y tenéis que andar diciéndoles, a ver, no os engañéis a vosotros mismos que tienen solo 8 años? Lo que pasa es que es un poco complicado. Yo cuando los veo ya me enfado, porque además no vienen a hablarte a ti. Te vienen a hablarte a ti cuando les interesa a ellos, ¿no? Hay casos de que, oye, estás todo el día viéndonos y luego nada, y luego te enteras por casi por la prensa de que se quiere llevar a un chaval, ¿no? Yo creo que la ética en los clubs tiene que cambiar un poco, incluso en la reunión que tuvimos de Fulbito, que allá estaremos igual allá por unos 150 personas, ese tema se presentó porque pasa a todos los clubs, ¿no? De buscar una solución para que esto no ocurra. Decir, bueno, tú hasta los 12 años te vas a llevar un chaval, pero legalmente no lo puedes hacer. Y luego el que manda son los padres. Entonces los padres dicen que se lo lleva, pues se lo lleva. Que habitualmente lo que pasa es que se lo lleva un crío y al año siguiente, pues otra vuelta para casa. Y ya ve otros más problemas. Eso te iba a decir, Perico, porque a estas alturas ya se ha demostrado que la mayoría de los que dan ese paso acaban volviendo otra vez a jugar aquí. Que tampoco, es decir, que es que tenemos datos objetivos para decir a los padres, a ver, tranquilo, si es bueno, llegará, no te preocupes, puede jugar... Y hacerse heridas en las rodillas, en la pista de Berriozar, hasta los 12 años. Quiero decir que yo si veo un chaval que es bueno cuando tiene 12 años, es el primero que he llegado a llevar a Osasuna. A decir, oye, mira, Correa, Munguía, que no estaban antes, aquí es de chaval, porque va más proyecciones, normal. Si un chaval vale bien, pues tira, ¿no? Pero generalmente pues no, eso no ocurre. Y luego es muy complicado el salir. Y generalmente, lo que te digo antes, vuelve al otro año y tienes otro problema. ¿Qué haces con ese chaval? Claro, en su puesto, el que estaba jugando, pues va a ir fuera y vas a meter a ese chico a jugar. Claro, entonces los padres del chico se pues protestan. Si se ha ido, pues que ahora que se quede allá, que es lo que suele ocurrir, ¿no? No, es que lo de los padres que estabais comentando antes también es un capítulo aparte. Porque no solo en el tema de los fichajes, que bueno, de los fichajes entre comillas, ¿no? Que les suelen calentar la cabeza, les suelen engañar, pero es que luego también cuando ven a sus chavales jugar, muchos se sienten entrenadores, ¿no? Entrenadores frustrados. A ti te vienen muchos padres a criticarte porque mi hijo no sé, o porque juega mucho mejor y debería... ¿Lo has cambiado de puesto? ¿Lo has cambiado de puesto? Defensa, eso es, efectivamente. Bueno, por un lado tenemos una ventajilla, por ejemplo, en el polideportivo, que los padres están arriba, los entrenadores abajo, y ya es una ventaja que nos los tienen casi pegado a 1 metro, ¿no? No es como antes, que alguno se ponía hasta en el poste de la portería. Uno se ponía... Con el paraguas, que es... Pero es verdad que se viven esas escenas siempre que hay partidos, ¿no? Que los padres suelen presionar mucho a los entrenadores, no digamos ya a los árbitros. Sí, bueno, los árbitros suelen pitar generalmente pues uno de casa, ¿no? Pues un padre suele pitar a veces, o un entrenador, si como cada equipo tenemos otros o tres entrenadores, y luego pues en la pista de fuera, sí, ahí los tienes pegado a los entrenadores, pero arriba no. Pero la gente, yo creo que los entrenadores ya pasan olímpicamente, ellos se dedican al equipico y no hacen caso, ¿eh? Ha cambiado mucho el tema. Ha cambiado, un día, pues mira, oye, llevo mi equipo, lo llevo lo mejor posible... Y lo que digan los padres, pues nada, que se preocupen en traer a los niños y nada más. Y bueno, igual los padres ahora son un poco más educados que antes en ese sentido, ¿no? O sea, no sé si educados, no quiero decir que no eran educados los de antes, pero bueno, que dejan un poco más, ¿no? Ya, pero también son más exigentes, ¿eh? Si tienes algún problema con el entrenador, enseguida me vienen y me dicen, oye, que queremos hablar contigo, ¿no? Pues pasa esto con este entrenador por cualquier motivo. Sí. Un día se cortan menos. Antes más igual, pues bueno, te callabas un poco los padres y hoy está el entrenador, pues lo dejaban en paz. Ahora no, ahora como hay algún problema, al segundo viaje... O que hace 18 grados y mi hijo se va a constipar, por favor, no lo saques de las cuatro paredes del polideportivo, ¿no? Cuando antes jugábamos en el barro, en la bajo lluvia y a 0 grados hoy. Y tus padres, vamos, decían, venga. Sobre no seas el quejica. Asfalto. Sí, ahora sí, hay de todo. Es un choque eso, ¿no? Porque ahora juegan en un polideportivo los más pequeñajos juegan en el polideportivo, ¿no? y los mayorcicos, bueno, mayorcicos me refiero de 8 y 9 años, pues juegan fuera. Y a veces hay una queja, oye, joder, nosotros siempre fuera y estos dentro. Digo, hombre, es bueno que con 9 años se acostumbren fuera porque al siguiente año van a ir a fútbol 7 y van a jugar fuera. Y es un poco chocante que un día como se quejan, yo creo que se quejan más los padres que los niños, ¿no? Algunos padres me dicen, joder, ¿te perico antes? Oye, hemos estado hasta quitando nieve para que jugarían los críos a fulbito, siempre jugamos en la pista, incluso padres que llevan a sus hijos. Y ahora aquí nos quejamos que hoy un día toca jugar una pista fuera y ya no estamos de acuerdo. Y eso que hoy en día llevan camisetas térmicas, lototérmicos, parece que van, hombre. Y antes una camisetilla ahí de nocilla, vale de Matagua, ¿no? De todas formas, y pasando un poco ya al tema más personal, son 33 años, bueno, pues al frente de los equipos de Futbito. Me imagino que uno no está tantos años, que creo que son más de los que estuvo Ferguson en el Manchester United. son muchísimos años y me imagino que si a ti no te aportase algo el entrenar a los chavales, no habrías estado tantos años. ¿Qué es lo que supone para ti el estar entrenando a los chavales? Bueno, ahora ya no entreno, ¿eh? Ahora dirijo. Bueno, pero bueno, sigues estando vinculado. Es lo mismo que antes también. Ahora como antes, sigue siendo el jefe. Antes igual entrenaba, hombre, en primer lugar una satisfacción para mí personal muy grande, ¿no? A mí siempre me ha gustado el fútbol, yo cuando era crío jugaba en los Salesianos, bueno, jugaba, andaba para allá, y a raíz de eso siempre me ha gustado a mí el fútbol, ¿no? Empezamos ya a hacer un equipo y todo eso, ¿no? Sobre todo la satisfacción personal para mí es muy grande, eso no me lo va a quitar nadie, ¿no? Bueno, unos estarán de acuerdo y otros no, eso como todo, ¿no? Y mientras pueda, pues seguiré tirando. Mientras mi mujer y mi hija me aguanten así, pues bueno. Que si te han aguantado hasta ahora, Perico, te acabas. Te aguantarán hasta el final, hasta que te jubiles de verdad, ¿no? Y así mando un saludo, aprovecho a mi mujer María José y a mi hija Arancha, que seguro que me estarán oyendo y luego me criticarán, pero bueno. Bueno, pues nosotros ya nos tenemos que despedir. Se nos ha hecho la hora de comenzar con el informativo, pero de verdad, Perico, que hemos estado muy a gusto charlando contigo, echando la vista atrás y viendo un poquito pues la realidad del futbito en Berriozar. No sé, Jaime, si tú quieres decirle nada, algo. Agradecerle a Perico tenerlo aquí al lado, que sé que le tenemos mucho cariño. Y bueno, sin más, que ya vendrás más veces. Seguro que tendremos la oportunidad durante la temporada de volver a estar contigo y de traerte aquí a los estudios para que nos pongas al día de cómo va la temporada. Ya haremos otra entrevistilla unos meses más adelante. Sí, o sea, es que me ha encantado, así venimos un poco cómo van los equipos y eso. Y te levantas un poco antes de lo que te sueles levantar de normal, te hacemos madrugar, aceras. Que eso es bueno, y ya está. Es bueno y sano madrugar, lo que pasa es que coge uno ya pereza. Cada día levantándose a las 5 menos 20 de la mañana y ahora me estoy vengando. Bueno, pues que sigas vengándote a gusto, Perico. Eso es. Muchas gracias. Agur. Agur a vosotros.